Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma. Es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena, no perito, lembra que ya he abondo todo que está feito. Ten que dar con que medrano fondo de alma. Ella que hoy y mañana siempre tenga calma. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá. Solita estoy yo, solita estoy yo, solita estoy yo. No está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí mamá, no está aquí, no, no, no está aquí. Solita estoy yo, solita estoy yo, no está aquí mamá, no está aquí, no está aquí mamá, está aquí no, no, no está aquí mamá, solita estoy yo, solita estoy yo. Esa pena no peito, lembra que ya he dabondo todo que está feito. Ten que dar co que medrano fondo da y alma. E a que hoy y mañana es siempre tenga calma. Bueno, Xulio. Sí. Querido. Para hoxe o programa Galegos no Baixa, que en Radio San Boi dá o fin de hoxe. Vale. Así que, Xulio, gracias por estar aí. Queridos ointes, ata a vindeira semana, o próximo xoves, á mesma hora. Señoras e señores, como ben dixo o compañeiro Xulio, o xoves á mesma hora estaremos aquí. Que a noite sexe o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade. E isto foi Galegos no Baix de Radio San Boi.